Y el próximo domingo vamos a estar en un almuerzo especial con nuestros amigos de Kraken. Vamos a tener firma de autógrafos con todos los amigos de Kraken allí en la Pradera Sushi Bar. Vete programando porque el cupo será limitado en el 317-464-4435. Ay, resérveme en una mesita que yo quiero ir a almorzar con los amigos de Kraken. Yo me quiero ir a tomar fotos, quiero ir a pasar bien bacano con ellos. Entonces haga sus reservas también en el 317-464-4435. A nombre de la Pradera Sushi Bar, a nombre de la Casa de la UPS y a nombre del Colombo Americano Pereira, comienzo estas maratones de música a través de Veracruz Estéreo. Gustavo Roldán al aire en Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Una información bien importante acerca de la Casa de la UPS es que recuerda que, como mínimo, tus UPS deben recibir un mantenimiento preventivo cada 6 meses para aumentar la vida útil de ellas. En este mantenimiento corregimos y evitamos futuros errores. Realizamos revisión y ajustes eléctricos del equipo. Controlamos el voltaje en baterías para evitar daños en el cargador. Así que los invito para que tengan más información en el 310-432-9324. 310-432-9324. La Casa de la UPS patrocina maratones de música. La Casa de la UPS. Protegemos información. Gustavo Roldán está con toda la alegría y la energía positiva para llevarles a ustedes los buenos clásicos hasta las 12 del mediodía. El Señor los bendiga, los acompañe, los llene de amor, paz, sabiduría, tolerancia, paciencia. Mucha paciencia. Y por supuesto, recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Hoy tengo Martes de Ring. Hoy voy a estar enfrentando a dos grandes artistas. Tendré a UB40 contra Bob Marley. Si ustedes quieren participar, regálenme su voto. ¿Y cuál es ese dato curioso de cada uno de estos artistas? Para que reciban sus boletas dobles y nos acompañen este 31 de octubre en la noche de Halloween con los de Veracruz. Luego de escuchar a las Spice Girls, aquí tengo a The Romantics. Buenos clásicos, buena música y por supuesto la mejor compañía de Gustavo Roldán para los mejores oyentes del mundo, los que escuchan Veracruz Estéreo. Bienvenidos, feliz mañana a Maratones de Música. You're the things that you're dreaming of. porque siempre lo quisiste. Regresa la... Porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande. Veracruz Estéreo, en el eje cafetero. 91.1, siempre clásico. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. los clásicos de Veracruz Estéreo que están sonando en esta mañana de martes. Hoy estaremos presentando el RIN en unos minutos. Vengo para compartir con todos ustedes estos dos grandes artistas que vamos a estar enfrentando hoy, UB40 contra Bob Marley. ¿A usted le encanta Bob Marley o le encanta UB40? ¿Por quién es tu voto? Arroba Veracruz Estéreo Clásicos, 322-268-1212. Ahí pueden hacer sencillamente su votación y dejarnos el dato curioso. Los mejores datos les voy a estar entregando pase doble para que nos acompañen este próximo domingo 31. Ganar con Veracruz es muy fácil. De la manera más sencilla lo pueden hacer. Simplemente un dato curioso acerca de estos artistas y participa con nosotros para llevarte tus boletas dobles para que nos acompañes este próximo 31 de octubre. Allí vamos a estar. Yo ya la envié. Allí vamos a estar con Aterciopelados, con Kraken, con Rebobinados y con los DJ de Veracruz. Rebobinados estará también interpretando canciones como esta que hace Level 42. La canción se llama Lesson in Love. Lecciones de amor. 10:17, clásicos y más clásicos en Veracruz. Martes y jueves, Gustavo Roldán presenta El RIN de Veracruz Estéreo. Participa y gana muchos premios con la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Señoras y señores, vamos a presentarles a ustedes a esta hora el ring de Veracruz Estéreo. Vamos a comenzar con estos dos grandes artistas invitados. Tendremos a UB40 contra Bob Marley y vamos a comenzar con dos muy buenas canciones. Ustedes van a comenzar a compartir con nosotros todos esos datos curiosos acerca de cada uno de estos artistas. Me van a regalar su voto. ¿Por quién van a votar? ¿Por quién es su voto? ¿Por Bob Marley o por UB40? Cuéntenme a ver entonces. ¿Y cuál es ese dato curioso? Porque vamos a estarles entregando boletas, pases dobles. Se acerca nuestra noche de Halloween. Y allí vamos a estar con todos los DJs de Veracruz, aterciopelados, Kraken rebobinados. Una noche genial para no perderse en el Centro de Eventos Prestige. A partir de las 8 de la noche tendremos las puertas abiertas. Este próximo domingo, ¿quieres comprar tus boletas? 310-506-0144. En una presentación de la Casa de la UPS, vamos a darle comienzo a este ring de Veracruz. La Casa de la UPS. Protegemos información. Comenzamos entonces con este primer round y lo vamos a estar enfrentando entre Bob Marley y UB40. Vamos a comenzar con Bob Marley, una muy buena canción, se llama Is This Love, y luego viene UB40 con Red Red Wine. Qué buenos clásicos para entregarles a nuestros oyentes en este ring, en este primer round del ring de Veracruz. Share the shelter. Música suena aquí en Veracruz Estéreo 91.1. Muy bien, y si ustedes quieren realizar su voto, lo pueden hacer por alguno de nuestros artistas que estamos enfrentando en esta mañana, que son Huey 40 contra Bob Marley. Muchas gracias a mi compañero Carlos Serra, que siempre está ahí en la producción de este de estos RIN de Veracruz, de los mini conciertos. Un abrazo especial para Carlito Serna, que siempre está conectado a Veracruz Estéreo 91.1 y nos regala siempre estos enfrentamientos por los que ustedes están votando. 322-268-1212. Voy a comenzar con oyentes. Se dispara nuestro WhatsApp como todos los días. Por aquí nos dicen, vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Quién está con nosotros? Hola, muy buenos días. ¿Será que yo puedo ir hoy? No. Porque... Ok. Este es un oyente que está preguntando entonces para ir a reclamar las boletas. Ya le preguntamos a mi compañero John Jairo Muñoz, que está encargado ahí del WhatsApp, para que nos ayude a responderle a nuestros oyentes. Hola, buenos días. ¿Qué hubo, Gustavo? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos? Mijo, ¿qué pasó? ¿Que la emisora no está sonando? Espérame, que estaba caída de la señal hace como hora, hora y media. ¿Pero en dónde? Cuéntame dónde te está pasando y dónde te está ocurriendo eso. A ver, yo veo. Sí, aquí estamos al aire. Estamos con toda, muchacho. Me cuentas dónde te está fallando la emisora. Se fue la señal en Dos Quebradas, dicen por aquí nuestros oyentes. Me confirman si ya le regresó la señal, porque estábamos haciendo aquí un ajustecito. Hola, Gustavo, buenos días. Hoy mi voto es por UB40. Bendecido martes para todos ustedes. Por acá dice... otro oyente, dice Darío, que su voto es por Bob Marley. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién está por aquí? Buenos días, hola. Y tenga muy buenos días, para todos los oyentes. Mi nombre es Arturo de por acá de La Esmeralda, reportando sintonía con Veracruz 100%. Qué nota, y su voto es por Bob Marley. Muchísimas gracias, hombre, por estar conectado a Veracruz. Milena Salazar, ahora Veracruz, escuchándolos como siempre. Me encantan y mi voto es para los dos. No puedo elegir, ambos son muy buenos. Muchísimas gracias. Buen día, quiero preguntar si ustedes tienen espacio de ventas en su espacio al aire. Vamos a consultarle a nuestro oyente que se comunique más bien a esta línea para preguntarle cuál es la inquietud que tiene. A ver por aquí qué dice Efraín Madrigal, buen día. Mi voto es por U40, la mejor emisora del eje cafetero. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, enseguida seguimos con más oyentes en el 322-268-1212. Recuerden que pueden votar también a través de nuestra línea o a través de nuestras redes sociales, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. 10 de la mañana 32. Aquí está King Wild, porque los clásicos de Veracruz Estéreo suenan mejor en 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Thank you.

La música y los clásicos siguen sonando a través de Veracruz Estéreo. En esta mañana, en una presentación de la Pradera Sushi Bar, que tendrá a Rebobinados en su fiesta de Halloween este sábado 30. Ojo que el cupo es limitado, el ingreso es completamente gratis. Usted no tendría que pagar por ninguna boleta para que pues, pueda disfrutar de los buenos covers que tienen nuestros amigos de Rebobinados. Y si ustedes quieren asistir, hagan ya sus reservas en el 317-464-4435 este sábado 30 de octubre. Invita a la Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas. Info 317-464-4435. Vamos entonces a presentarles este siguiente ring, o este siguiente round más bien, de este ring de Veracruz, en una presentación de la Pradera Sushi Bar, que tendrá entonces este fin de semana. No solamente el sábado tendrá a Rebobinado, sino que el próximo domingo tendremos un almuerzo. Vamos a tener la firma de autógrafos con nuestros amigos de Kraken. A partir de la 1 de la tarde, también hagan sus reservas en el 317-464-4435. A las 10:46 presento este siguiente round de este ring de Veracruz. A esta hora, en Veracruz Estéreo, presentamos El Rin. Estos son los artistas que enfrentaremos. Siguen enfrentados nuestros amigos de Bob Marley contra UB40. Y venimos con dos super canciones. ¿Por quién es su voto? En el 322-268-1212, @ Veracruz Estéreo Clásicos, www.veracruzestereo.com. Y aquí está Bob Marley con esta super buena canción que se llama Buffalo Soldier. Y luego estará UB40 con Keystone Down. Dos superclásicos de los enfrentados en este round del ring de Veracruz. 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Taken from Africa, brought to America. lingers on. Dear, I wonder for everyone. The stars shine so bright, but they're fading. Esta música que lo lleva a uno y lo transporta como, ah, qué rico no estar a esta hora en la playa disfrutando de unas buenas cervecitas heladitas, disfrutando de la playa, brisa y mar, con la narizona, con el bronceador, estando uno bien relajado, olvidarse del mundo por un instante. Qué buena música de UB40 de Bob Marley. Ustedes están participando, 322-268-1212. A ver qué dice por aquí nuestro oyente. Hola, buenos días. Javito Roldán, buenos días, Tavo. ¿Cómo me le ha ido, hermanito? Extrañándolo mucho. Para reportarle sintonía a Carlos Sánchez desde aquí, de Mercasa. Tabito, mi voto es por Robert Nesta, más conocido como Bob Marley. Este man nació el día 6 de febrero del 45 y falleció el 11 de mayo del 81. Tabito, Dios me lo bendiga, que tenga un lindo día. Y ahí vamos reportando sintonía. Súper, claro que sí. Súper bien, Carlitos. Feliz día. Gracias, lo mismo. ¿Qué más me dices, y papá? Si no es mucha molestia, el temita Is This Love de Bob Marley. Listo, papá. Esa canción fue la primera con la que arranqué e hice el primer round de este ring de Veracruz. Nelson Garzón dice, Veracruz, buen día. Buen día, Nelson. Por acá dice John Monsalve, hola, Veracruz, otra vez desde Santa Rosa de Osos en Antioquia para participar, por supuesto, por Bob Marley. Un abrazo. ¿Qué nota Santa Rosa de Osos? ¿Cómo estará el clima por allá en Santa Rosa? Algo frío, me imagino. Veracruz, buen día para todos. Gran saludo. Mi voto es por UB40. Perfecto, muchas gracias. Dice, felicitaciones. Me la gocé el viernes con ese programa. Tienen muy buena programación. Soy viajero y siempre los sigo. Muchísimas gracias, muchachos. A ver, a Luisa, ¿qué nos dice por aquí? Hola, Luisa, buenos días. Hola, muy buenos días. Reportando sintonía desde Anselma Caldas. Mi voto es obviamente por Bob Marley. Listo, gracias Luisita por participar con nosotros. A ver qué dice Gustavo Franco, está por aquí, dice: buenos días, acá Tao en sintonía. ¿Me podrían repetir cuándo es la firma de autógrafos? La Dora, ¿y dónde va a ser? El día, listo, domingo 31 de octubre, 1:00 p.m. Pradera Sushi Bar, ahí vamos a estar con la firma de autógrafos de nuestros amigos de Kraken, para que ustedes vayan y asistan y disfruten entonces de un buen almuerzo con los muchachos y se tomen muchas fotos y le firmen sus autógrafos. Diego Zarra te dice: buenos días, Tau y familia Veracruz Estéreo, soy Diego desde Quinchía, Risaralda, reportando sintonía, excelente programación. Mi voto es para UB40. Y un dato curioso, UB40 es la denominación de formato que deben llenar en Gran Bretaña los desempleados que aspiran a un auxilio del Estado. Es una especie de forma Minerva que, de hecho, fue la portada del primer álbum del grupo, publicado en el año 1980. La sigla V significa Unemployment Benefit, beneficio de desempleado. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Qué buen dato, Diego. Siempre tan activo y tan atento para entregarnos esos buenos datos a Veracruz. Lorena está con nosotros. Hola, Lore. Buenos días. Hola, buenos días, hermosos. ¿Cómo están? La emisora tiene como problemas técnicos, no sé. A rato se le va la onda. Ahí les paso el datico. Perfecto. Gracias. Claro, eso fue ahorita, hace un ratico, que estuvimos haciendo unos ajustes. Saludos y vivo y viva el rock and roll, dice Harold Antonio. Gracias, Harold, por estar con nosotros. Alexandra dice: hola, buen día desde Cartago. Amigazo, no es un enfrentado. Es como una limonada acerezada. Excelente fusión. Buenos los dos artistas, buenísimos los dos artistas. Hola, buen día, María desde Anserma Caldas. Mi voto es para UB40. Gracias por esa programación tan excelente. Desde España, tío, nos escriben. Buenos días desde España. Gracias por recuperar tan excelente emisora. Mi voto es por UB40. Y una canción, por favor. Here Comes de Hot Stepper. Y Nika Mose, mil gracias, bendiciones. Bueno, vamos a buscar esa canción. ¿Quién más está por aquí? Buenos días, hola. Veracruz, excelente día. Dubán Sierra reportando sintonía de Chinchiná. Veracruz, la mejor. Mi voto, Bob Marley, sin duda alguna. Perfecto, papá, muchas gracias por tu votación. Por aquí dice Tavo, qué detallazo, muchas gracias. Mi voto es por Bob Marley. Mi nombre es Luis, reportando sintonía desde Caimalito. Ya tiene su boleta para estar este domingo 31 con nosotros y disfrutar de toda esta buena música. Bueno, vamos a hacer una pausa corta. Les pido que no se muevan. Ya regreso para que sigamos disfrutando de buenos clásicos y para que sigamos escuchando a nuestros oyentes. La pausa y ya regresamos.